Cuando la nona dijo, nene, estudia, no se equivocaba, vos sabés. Cuando el cura dijo, hasta que la muerte los separe, vos sentiste eso en el pecho, pero no hiciste caso, vos sabías. Cuando el de la ruleta del casino de Mar del Plata dijo, cero, vos no lo creías hasta que lo viste. Cuando el ministro dijo, el que puso dólares va a recibir dólares, vos sabías que estaba mintiendo, pero le creíste. Y si en la próxima hora tenés la duda de mover el dial, no lo hagas, ¿por qué? Porque después va a ser tarde. Damos comienzo a esta hora dedicada a hacer que no te tengas que arrepentir absolutamente de nada más. Bueno, que no te arrepientas de nada de lo que no estaba informado. Es por eso que así empieza, después va a ser tarde. Bienvenidos a Después va a ser tarde por FM Tincunaco 107.3. Segundo programa de Después va a ser tarde. El segundo programa recién, somos como re chiquititos todavía. Imagínate cuando cumplamos 50 programas, hacemos una fiesta en la radio, la descontrolamos. Tiramos la radio por la ventana. ¿Qué dice nuestro operador técnico Daniel Zambrana? ¿Nos permite hacer una fiesta? ¿Sí? ¿Usted se copa? ¿Pasa la música? En la operación técnica Daniel Zambrana. En la coordinación tengo a Fernanda Villanueva y en el estudio tengo a la izquierda a Eliana Abogado, que nos va a estar hablando de una banda legendaria. Eli, ¿de qué banda nos vas a estar hablando hoy? Hola, muy buenas tardes. Hoy les voy a estar hablando de Pink Floyd, nada más y nada menos. Muy bien, así que quédense ahí que enseguida Eli nos va a estar contando sobre Pink Floyd. A mi derecha está Sergio. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jessy. ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Contenta con este día precioso, súper primaveral. Falta re poquito para la primavera, el martes. Todos festejando, los jóvenes. Ojalá que se mantenga, ¿eh? Que se mantengan los días así. Los días lindos. Sí, perfecto. Hoy queremos que nos cuentes qué cosas te sacan, qué cosas te irritan, te molestan. ¿A dónde puede hacerlo la gente, Sergio? Lo puede hacer al 1566-905002 o también se puede meter en Facebook y comentar, ¿no? También lo que ellos piensan, lo que más les molesta. Y si no, también puede meterse en la página en www.fmtincunaco.blogspot.com. Exacto, puedes hacerlo por el Facebook entrando a facebook.com y en el buscador pones Después va a ser tarde. ¿Qué cosas te sacan? A mí, por ejemplo, me saca tomar el colectivo cuando estoy apurada y viste que el colectivero viene adelantado. Es una cosa que me irrita porque viene despacito y vos decís, pero pucha, ¿qué pasa? Tengo que llegar ya y este tipo va a paso de hombre. Elia, ¿vos qué cosas te sacan? La impuntualidad, personalmente, me saca. Odio tener que esperar a alguien y que no llegue. Me pone de muy mal humor eso. Es horrible, la verdad que sí. Y más cuando estás en un lugar que no conoces. Que vos me tengo que encontrar con alguien acá y pasaron 20 minutos y esa persona no llegó. Estás ahí y no sabes cómo pasar el tiempo y seguís esperando. Muy feo es eso. No, a mí también. Bueno, a mí las cosas que me irritan es la gente mala onda. La que te están tirando siempre negativa, eso sí que no me va para nada. Es horrible, la verdad que esa gente, no hay que tratarla directamente. No, tampoco así, no es tanto todo el tiempo, no, te va a ir mal, no, eso no da, pero no me gusta. Ponerle onda siempre a la situación. Siempre hay que adelante. Ser positivos, exacto. Bueno, así arrancamos el día de hoy. Estás en Después va a ser tarde por FM Tincunaco, 107.3. Lo que está sonando es un tema de No Te Va a Gustar, que se llama Al Vacío. Lo escuchamos. Todo parece estar abandonar cerca. Después va a ser tarde. Va a ser tarde. 107.3 FM Tincunaco. Mi amor, ¿cuánto tiempo te he esperado aquí? Arrancamos con los títulos del diario La Nación. Primero dice: la presidenta llega hoy a Santiago. Unánime reclamo político en Chile a Cristina Kirchner. El oficialismo y la oposición le pedirán que entregue al ex guerrillero acusado de asesinar a un senador. En el tema de las escuchas ilegales, el macrismo ligó a Aníbal Ibarra con Ciro James. Presentó un contrato que es el espía que el espía firmó con la ciudad en 2002. Con lo que lo admite el INDEC, volvió a crecer el trabajo en negro. De los salarios, el 36,5% no aporta. El pontífice en Londres. Scotland Yard arrestó a 6 sospechosos. Alerta terrorista en el viaje de Benedicto XVI. Y muestran una foto de Benedicto viajando por la ciudad de Londres. Luego, en historias con nombre y apellido, la mujer que se abrió camino entre las llamas. Después tenemos una foto que nos muestra a Néstor Kirchner con Diego Maradona. Un encuentro sorpresivo, titula. Maradona en Olivos, reunión y mil rumores. Víctima de la nueva tecnología, el teléfono fijo pronto será una pieza de museo, dicen. Los celulares y las llamadas vía internet lo llevan a la extinción. Estos fueron los títulos del diario La Nación del día 18. Bueno, yo voy a decir los títulos del diario La Hoja. El peor final. Los indicios apuntan que el cuerpo hallado en Campo de las Heras corresponde al empresario de San Miguel, Jorge Lemos, desaparecido en agosto. Aún falta la prueba de ADN, pero la familia ya lo da por muerto. Tras los despidos, la conciliación. La Municipalidad de San Miguel y el Sindicato de Trabajadores se comprometieron a solucionar la situación de aquellos que fueron despedidos del PAL. Intendentes en reunión. 8 jefes comunales cenaron en el Palacio de San Miguel de Malvinas Argentinas. Entre ellos estaba Sergio Massa, quien asomó como posible candidato a gobernador. A 34 años de la Noche de los Lápices. Reafirmaron nuestra lucha por los derechos de los estudiantes secundarios y recordaron a quienes fueron torturados y desaparecidos. Te invitamos a participar de una radio abierta y posteriormente a la realización de un mural recordando a los compañeros y compañeras que lucharon por la igualdad de los derechos de todos y todas. La cita es el domingo 19 de septiembre a las 15 horas en la Plaza de San Miguel, con la convicción de que un país más justo e igualitario es posible. Buscamos a Armando González, no tenemos un plan B. El vicepresidente segundo de San Miguel, Eduardo Coria, salió al cruce de los rumores que señalan que si el Trueno Verde no le gana el domingo a Argentino de Merlo, se queda sin director técnico. ¿Será así? El Lobo vuelve a la cueva. Después de 2 empates consecutivos, Juventud Unida retorna al Franco Mulleri para jugar mañana a las 15:30 contra Yupanqui. Estás en FM Tincunaco 107.3, estás en Después va a ser tarde, acordate la consigna del día de hoy. ¿Qué cosas te sacan? ¿Te molestan, te irritan, te alteran, como quieras llamarle? ¿A dónde nos tienen que escribir, Sergio? Nos tienen que escribir en el comentario en Facebook y si no, nos pueden mandar un mensaje de texto al 15 66 90 50 02. Muy bien, en un ratito vamos a estar leyendo algunos mensajitos que nos fueron llegando al muro de Facebook. La temperatura 16 grados, hoy un día primaveral, soleado. Ah, respecto al día, Eli, tenés algo importante para decirnos. Sí, hoy después del mate, los bizcochos, pueden ir a ver a Fito Páez al corredor de Muñiz a las 15 horas. Así que tomate unos matecitos, te vas, pasás el día y de paso lo escuchás a Fito. Está claro, bueno. ¿Verdad? Nosotros terminamos y nos vamos todos, chicos. Nos vamos todos para allá con el mate, agarrá a los chicos y a tomar un poco de sol allá con junto con Fito Páez. Ahí al aire libre, que está lindo, aprovechen. Así que ya sí saben que pueden hacer hoy a la tarde. Será para ti y para mí, será para nuestra calma. Bueno, vamos a hablar un poquito de espectáculo. Jessica, contanos qué tenés hoy para hablarnos. Bueno, mira, estaba acá mirando, chusmeteando una revista y no sé si se enteraron sobre el nuevo romance de Gastón Heredia, este chico que, o sea, va por temporada los noviazgos. Hace un tiempo fue Cecilia Roth. Cecilia Roth, no me salía el nombre. Cecilia Roth, y ahora parece que es Brenda Gandini. Lo pescaron manejando, viniendo en su camioneta con ella. Habían salido a cenar y bueno, Brenda venía manejando la camioneta de él. Y en la puerta de la casa de Gastón de Gonzalo Heredia los pescó un paparazzi. Y parece que el chico se alteró y lo agarró a trompadas. Oops. Al paparazzi. Le dijo: te voy a matar, te voy a arrancar la cabeza. O sea, y bueno, parece que el periodista este se enojó un poco y publicó todo, ¿no? Lo mandó al frente diciendo que lo habían agredido. Pero bueno, este chico aparte siempre... Aparte es una maldad. Las fotos que publicó son terribles. Son terribles, no le favorecen. Pobre, para sí, nada. No, para nada. No favorecen nada las fotos que les puso. Sí, bueno, recordemos que él tuvo un romance con Marcela Klosterboer, tuvo otro con Flavia Palmiero... Es un chico, sí, con Floppy Torrente, o sea, y Cecilia Roth, y bueno, ahora Brenda Gandini, todas muy lindas, muy exitosas. Lo agarró alterado, ya viene con el corazón bastante... Sí, manoseado, se podría decir, bastante manoseado, la verdad que... No sé cómo... Un ídolo este chico, ¿no? Porque no es ningún tonto, todas diosas, exitosas, la verdad que re bien. Otro que está muy bien y feliz, que por fin dio el sí, es Roberto Piazza con su, ahora sí, marido, ahora sí son esposos. ¿Cuántas veces se casaron ya? Es la segunda vez, porque la primera fue, en realidad fue una ceremonia para demostrar el amor y delante de las cámaras y de la gente, ¿no? Una unión civil, creo. No, que... no, claro, no, pero ahora lo hicieron por civil y se los ve muy bien, muy contentos, festejaron, hicieron una fiesta, estuvo Patricia Sosa, Cacho Castaña. Eran los padrinos ellos. Sí, nada más y nada menos. ¿Qué padrinos eligió? Y dos Roberto. Heterosexuales, nada. No, sí, perfecto. Muchos invitados, la verdad que una gala como debería haber sido la primera vez, ¿no? Porque esta fue re privada y en la otra como que lo hicieron en un boliche, era como más para la prensa. Esta vez fue algo más íntimo y la verdad que re bien. Le deseo mucha suerte a Roberto Piazza porque me simpatiza. El que está pasando un mal momento es Bonanote. ¿Puede ir preso? Es la pregunta. A casi 9 meses del accidente que llevó la vida de sus 3 amigos, el futbolista de River Plate fue imputado por triple homicidio culposo, al considerar que la noche de la tragedia mostró negligencia en su manejo. Por este delito se contemplan penas que van entre 6 meses y 5 años. Qué difícil, ¿no? ¿Qué irá a pasar con Bonanote? La verdad que es una situación difícil y para re él. Triste porque perdió a sus amigos, sus mejores amigos, y de ahí ahora que lo culpen... O sea, fue una negligencia de él también, pero bueno, no sé. Sí, una situación muy muy dura. Habiendo, o sea, me da un poco de pena, no quiero opinar mucho, pero habiendo tanto homicidio suelto, que lo tengan que imputar a este chico por este mal momento que pasó y que lo sufrió seguramente. No, por eso, una situación difícil, porque él perdió a sus amigos, nada más y nada menos, pero sí, bueno. Lo sufrió bastante. Bueno, y en un ratito voy a seguir con más... Noticias sobre espectáculos. Aquí, tanto he deseado ver. No te olvides que estás en FM Tincunaco 107.3. Esto es Después va a ser tarde. Nos vamos una tanda y enseguida volvemos con mucho más. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Vuelve el frío y hay que cuidarse. Recordá, lavate las manos con agua y jabón. Cubrite la boca y nariz con el pliegue del codo. Evita el contacto con personas enfermas. Ventila tu casa y lugar de trabajo. Evita los lugares cerrados. Si tenés síntomas de gripe, consulta al médico y no te automediques. Si estás enfermo, quédate en casa una semana. Informate. 0800-222-1002. www.emisal.gov.ar. Bicentenario Argentino. Presidencia de la Nación. Hola, soy Estela WL Mari. Soy Daniela R. Y yo, el licenciado del mar Complicatis. Y juntos hacemos una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Todos los sábados de 16 a 18 horas. Escuchanos, no te lo pierdas. ¿86 personas desaparecidas y enterradas como NN ya fueron identificadas y restituidas a sus familias, pero faltan muchos más. Por eso, si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983 y todavía no diste una muestra de tu sangre, podés hacerlo ahora y ayudar a identificarlo. Acércate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita. El equipo argentino de antropología forense continúa con la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas iniciada en el 2008. Llámanos e informate. 0800-333-2334. ¿Sabías que la leche materna es la mejor comida y la mejor bebida que deben tomar los niños y las niñas como único alimento? Como único alimento. Lactancia materna. Por una infancia saludable. Después va a ser tarde. Va a ser tarde. 107.3 FM Tincunaco. Mi amor, ¿cuánto tiempo te he esperado aquí? Tanto he deseado verte que hoy me siento feliz. Y todo. Seguimos en Después va a ser tarde por FM Tincunaco. Son las 15 y 32 minutos. Recordá que la consigna del día de hoy nos tenés que escribir en nuestro muro de Facebook o en donde puedas. ¿Qué cosas te sacan? Sergio, ¿en dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer mandando un mensaje de texto al 15 66 90 50 02. Y ya tenemos un mensaje de Cristian, que también, tanto como él, le molesta mucho la impuntualidad. Y dice que la radio está re buena, mucha buena onda. Y también dice que le manda un beso a Jessy. Bueno, muchas gracias por ese beso que me mandó. En Facebook también nos dejaron mensajito sobre la consigna de lo que es lo que más te saca o te irrita. Y Sofía Alzamendi dice: hola chicos, la cosa que más me saca tiene nombre y apellido. Bueno, pero aparte de eso, me saca la gente que se hace la agrandada y que se cree el centro del mundo. Un beso grande y mucha suerte para ustedes, Sofía de los Polvorines. ¿Cuántos de los que nos sacan a cada uno, a cada persona, tienen nombre y apellido? ¿Cuántas personas? Mira, si me pongo a dar nombres y apellidos no termino. No, mejor no demos nombre y apellido. No escrachemos a nadie. Otra que nos dejó también un mensajito fue Fátima Rodríguez. Dice: hola chicos, la cosa que más me saca es tener que esperar y la impuntualidad. Otra que coincide conmigo. La impuntualidad es mucha gente. Todos a Londres tendríamos que ir, ¿eh? Todos, los igual son todos impuntuales. Puntuales. Igual son todos impuntuales, dicen la impuntualidad, pero. Lo que hagamos con el alma será para ti y para mí. Será para nuestra calma. Ahora sí, Eli nos va a hablar de Pink Floyd. Eli, te escuchamos. Pink Floyd fue una banda de rock británico que cosechó una gran popularidad gracias a su música psicodélica. Con el paso del tiempo, fue evolucionando hacia el rock progresivo y el rock sinfónico. Es conocida por sus canciones de contenido filosófico y la experimentación sónica, las innovadoras portadas de sus discos y sus elaborados espectáculos en vivo. Es una de las bandas más importantes e influyentes de las escenas del rock, con más de 30 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, y de los cuales 74 millones y medio solo en Estados Unidos. Inicialmente, el grupo estaba formado por el guitarrista Bob Close, el baterista Nick Mason, el tecladista y vocalista Richard Gray, el bajista y vocalista Roger Waters y el guitarrista rítmico y vocalista principal Sai, quien se convirtió en su primer líder de la banda. Bueno, ahora los voy a dejar escuchando este tema que se llama Wish You Were Here. Este tema iba dedicado para el señor Vainilla, que se sentía mal, me olvidé de decir eso, así que Vainilla, este tema es para vos. Heaven from hell, blue skies from pain, can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil, do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on par? Después, va a ser tarde. Va a ser tarde. 107.3 FM Tincunaco. Mi amor, ¿cuánto tiempo te he esperado aquí, tanto he deseado verte que hoy me siento feliz. Y todo 15:39, estás en Después va a ser tarde por FM Tincunaco. Será para ti y para mí. Sergio, ¿tenemos mensajitos? Sí, nos llegó un mensaje de texto. Recuerden, es al 1566-90-5002, nuestra vía de comunicación. Dice, chicos, soy Cristian de vuelta y le mando un saludo para toda la técnica número 2 de Derqui. Y saludos en especial para todo segundo tercera. Un saludo para Cristian que nos está escuchando ahí firme al lado de la radio. Bien, Cristian, ¿eh? Sergio, contanos la tapa deportiva, por favor. Te voy a leer la tapa deportiva de La Nación y empieza así en fútbol. Racing y Russo tomaron aire con una goleada frente a Lanús 4-0. Tras 4 derrotas consecutivas, la Academia tuvo un respiro. Lo mismo ocurrió con Gimnasia y Coca, con el 3-0 ante Huracán. Maradona también está en campaña. Se reunió en Olivos con Kirchner, que le dijo que sería bueno que volviera a la selección. Y bien grande tenemos la foto de David Nalbandián, como reprochando, y dice el título, una posición delicada. La Argentina quedó 2-0 en las series con Francia y Nalbandián, que cayó ante Monfils, fue crítico con Tito Vázquez. Contra Lodra hubiera sido más fácil, pero el capitán no se animó, se quejó. Hoy el doble es con Schwartz y Ceballos. Busca un milagro. Estos fueron los títulos deportivos de La Nación. Y los títulos deportivos del diario Clarín. Eli, contanos cuáles son. España. El Real Madrid quiere seguir sumando. El equipo de Higuaín y Di María enfrentará al ascendido Real Sociedad. También se juegan otros partidos mañana entre Atlético de Madrid y Barcelona. El Inter prepara una oferta para llevarse a Kaká. Pese a que el presidente Máximo Moretti se negó, en Italia aseguran que ayer comenzó oficialmente la operación para que Kaká pase del Milan al Inter. Así que esta temporada van a ver qué van a hacer con Ibrahimovic. Por último, les quiero recordar cómo sigue el fútbol argentino en tanto del torneo Apertura. Y vamos a repasar las posiciones hasta hoy. Primero, con 13 puntos, está Estudiante de La Plata, seguido con Vélez y River. San Lorenzo con 12 puntos junto a Arsenal. Y Godoy Cruz con 11 puntos. Estas son las posiciones del torneo Apertura hasta el día de hoy del torneo argentino. Perfecto, vamos a seguir leyendo algunos mensajitos que fueron llegando al Facebook sobre la consigna ¿qué cosas te sacan? Eli, contanos los mensajes que llegaron. Virginia dice, a mí me saca tener que lidiar con la gente inculta, que no sabe ni siquiera lo que está diciendo, o que critica a los mismos sin mirarse enfrente a un espejo y darse cuenta de que él tiene más defecto que el del otro que está hablando. Y aprovecha a vivir tranquilo su vida. Gracias, chicos, y muchos éxitos. Nos siguen mandando mensajes, esto es para saludar. Hola, chicos, somos los de Mejos. Saludos a Paula, que está laburando a full en la casita de jóvenes. Walter Barreto dice, lo que más me saca es que me jodan cuando estoy mirando una película. Ah, qué insoportable estar mirando una película y que venga alguien que te hable o alguien que ya la vio. Esta y ya viene... la vi, ahora pasa esto y decís, Dios sí, mío. Sí, no, entonces, te da ganas de matar. No me conté nada, por te arruinó la película, te contó el final y decís, te voy a matar, ¿y ahora qué hago? Es horrible. Es re feo que te hagan eso, a mí yo los mato. Me pasa que, por ejemplo, con mi abuela no se puede mirar ni películas, nada que se vea en la televisión se puede mirar porque empieza, ah, mirá, che, pero mirá lo que dijo. Insoportable, no se puede mirar nada. Fede Raimundo nos dice que también le molesta mucho que el colectivero venga adelantado cuando él está apurado. Después dice Cintia Poltavkov, a mí me saca viajar apretada y que las viejas te empujen y te digan, en el fondo hay más lugar, jajajaja, nos pone. Vanessa Juárez dice, me saca trabajar en Plenty y que un sábado esté lleno de gente quieran cambiar cosas en lugar de venir a comprar en la semana que estamos todas mirando para cualquier lado. Y Vanessa Juárez, nos dice, el colectivo 448 lo odio, es un colectivo, un servicio malísimo. Muchas gracias a todos por los mensajes y todavía tenés tiempo de dejarnos mensajitos con la consigna de qué cosas te sacan. Sergio, ¿a dónde pueden mandarnos mensajes? Al 1566 905002. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Lo que está sonando es Gustavo Cordera con el tema La Bomba Loca. Con vos juego esta noche. Juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando. Y si estoy muerto quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche. Haremos un cóctel, haremos un cóctel, mi amor. Haremos un cóctel los dos, con tu vientre. Haremos un cóctel porque tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad. Tu sonrisa, las puertas del cielo. Tu danza de fachatada me hace sonrojar. Triunfa sobre mí, quémame los miedos. En tu misa me hinco y me doblo, a tus pies yo me hinco y me doblo. Yo tocando y vos bailando. Después, va a ser tarde. Va a ser tarde. 107.3 FM Tincunaco. Mi amor, ¿cuánto tiempo te he esperado aquí? Tanto he deseado verte que hoy. 15 y 50 horas, estás en FM Tincunaco 107.3. Esto es Después va a ser tarde. Sergio, ¿dónde pueden escribirnos? Nos pueden escribir comentarios en nuestro muro de Facebook. Recuerden, pongan en el buscador Después va a ser tarde y acepten el grupo. Pueden comentar, también nos pueden mandar un mensaje de texto al 15 66 90 50 02. Y algunos mensajes que nos llegaron. Eli, ¿tenés algunos ahí? Sí, hablando de mensajitos, Elizabeth Carabajal nos dejó un mensaje y pone: buenas, a mí me saca la mentira y la corrupción. A mucha gente le saca la mentira y la corrupción. Particularmente. Nos sacan tantas cosas, ¿no? En la vida cotidiana. Sí, como que no podemos, tendríamos que enumerarlas. Con una sola no nos alcanza. Nos tendríamos que tomar un programa para contar qué cosas nos sacan. ¿Qué cosas te sacan? A vos, Fernanda Villanueva, ¿qué cosas te sacan? Que está acá con nosotros. A ver, ¿qué nos dice? A mí me sacan muchas cosas, pero trato de no darle bola porque si no vivo sacada. Pero una cosa que, por ejemplo, me saca es que me hagan perder tiempo. A todos. Es cierto. El tiempo es fundamental. Es el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejo. Por eso, que nos hagan perder tiempo creo que es una de las peores cosas. Por eso quédate con nosotros, después va a ser tarde. Che, Eli, ¿viste lo que te salió en el horóscopo? No, contame, a ver qué te dice. Mira, escucha. Prepárense para protagonizar cambios que pueden ser laborales o una mudanza. ¿Te vas a mudar? ¿Te vas a mudar y no me dijiste nada? ¿Que somos vecinas y no me dijo nada? Para, Eli, ¿de qué signo sos? De Virgo. Ah. ¿Vos, Sergio, de qué signo sos? Yo de Libra. De Libra, a ver qué dice Libra. Cumplirán con una promesa pendiente. ¿Qué habrás prometido? Y caminar hasta la tengo cumplí, que ir a Luján. Cumplí, Sergio. Tenés que ir a Luján. Bueno, cumplíla porque el horóscopo dice que la vas a cumplir. Sentirán que este es el momento adecuado para hacerlo. ¿Viste? ¿Viste qué bien te vino el horóscopo? Te recordé una promesa. Arriba, me encanta. Una promesa que te hice. Y Valmiro también es de Libra. Así que Valmiro, a cumplir con la promesa. Cumplí las promesas, Valmiro, así que ya lo dice el horóscopo, lo tenés que cumplir ahora. ¿Y Daniel? ¿Daniel de qué signo sos? ¿De? De Acuario. A ver qué dice Acuario. Acuario, por una cuestión o por otra, no se concreta un encuentro largamente esperado. Uy, Dani, ¿y ahora? No se va a concretar. Un año más. Seguí esperando, ahora. Tengan en cuenta que por algo ocurren las cosas y que tal vez no es el momento o la persona adecuados para ustedes. Mirá qué dato importante. Y yo soy de Leo, a ver qué me dice Leo. Deben mantener el equilibrio, pues nada es bueno en exceso. Por el momento traten de manejarse con cautela. Así que los leoninos con cautela nos dicen. Y vos, si estás en tu casa y querés que te contemos qué dice tu horóscopo, mandanos un mensajito al... al 1566 90 5002. Feliz. Y todo lo que hagamos con... Ahora sí, lo dejamos escuchando este tema precioso de Los Piojos que se llama Bicho de Ciudad. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Sea así. será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. Con tanto cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor, en el silencio escucho el río. Después, va a ser tarde. 107.3 FM Tucunaco. Mi amor, ¿cuánto tiempo te... 15 y 59 minutos, nos queda muy poquitito tiempo. No cambies el dial, que a continuación llegan los chicos de Una Nueva Costumbre. Así que quédate ahí escuchándolos. Les agradecemos por estar del otro lado y por acompañarnos, por participar con la consigna. Recuerden que el sábado que viene estamos de vuelta de 15 a 16 horas por FM Tincunaco 107.3. Y acuérdense de mandar mensajitos durante la semana si los leemos en el programa. Nos vamos ahora para a ver el recital, ¿no? A lo de Fito, vamos todos a Muñiz, a la plaza, a ver a Fito Páez ahí en el corredor. Así que los esperamos. Exacto. En la operación técnica, Daniel Zambriana. En la coordinación, Fernanda Villanueva. Me acompañan Eliana Abogado y Sergio Ponce. Mi nombre es Jessica Chirino y nos encontramos el sábado que viene a las 15 horas. Muchas gracias. Chao, gente. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan profunda.